pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar el COVID-19. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar la aglomeración de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Seamos pacientes, las vacunas ya están en camino y muchos de los ecuatorianos ya han sido vacunados. Esperemos un poco más para que todo vuelva a la normalidad. Así es, Wendy y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en el futuro. Tienes razón, Jorge. Estos cambios han sido muy buenos y por suerte hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive el mundo. Además, debemos saber la importancia de organizar nuestro espacio. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo organizar nuestro espacio personal. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Buenas tardes con todos. Hoy, en Tips de Cuarentena, hablaremos de las maneras de organizar nuestro espacio personal. Si es cierto que no existe un orden establecido, también podemos reconocer ciertas formas de mantener nuestra habitación ordenada y aseada. La pandemia ha afectado algunos de nuestros hábitos. Nuestra vida se ha visto limitada por esta nueva normalidad, llevándonos a pasar mucho tiempo dentro de nuestros hogares. Nuestra responsabilidad del espacio que compartimos es mucho más grande en estos momentos, y debemos ser más conscientes de su aseo y orden. Es importante recordar lo trascendental del aseo en un espacio, porque es incómodo convivir en un entorno lleno de polvo, basura y cosas inútiles. Debemos reconocer qué cosas son las que necesitamos, aquellas que aún nos puedan durar y otras que ya no tengan ningún uso. La limpieza debe ser una prioridad en nuestro día a día, cuando se trata de nuestra habitación. Limpiar ventanas y muebles, arreglar nuestras estanterías o armarios, barrer el piso o trapearlo debería ser algo que practiquemos una o dos veces a la semana. También tenemos que reconocer cómo manejaremos el espacio dentro de nuestro cuarto. Podemos mover estanterías o muebles de forma arbitraria hasta encontrar la forma en la que queremos que nuestro espacio funcione. Si somos estudiantes en clases virtuales o trabajadores en jornada digital, nuestro espacio es mucho más importante. Tenemos que tratar de tener espacios fijos para almacenar materiales, nuestro portátil o computadora, un escritorio, nuestra cama, entre otros. Muchas veces creemos que el orden implica ser simétrico o muy simples. Esto no puede ser así. Podemos intentar ordenar las cosas de forma más llamativa y creativa, todo con el fin de sentirnos cómodos. Por último, es importante recordar los beneficios de tener un espacio personal ordenado y aseado. Esto nos vuelve más prácticos, nos libera de estrés o ansiedad, puede mejorar a nuestra salud emocional e incluso optimizar nuestras capacidades. Recuerda que nuestro espacio personal no se limita a nuestra habitación. Puede ser nuestra cocina o sala de estudio, por lo que arreglar y limpiar estos lugares también nos puede ayudar en muchos ámbitos. Yo soy Marco Sánchez y esto fue Tips de Cuarentena aquí en tu programa Altavoz. Thank you. En la actualidad, Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo, y con el tiempo ha logrado influir en la historia de muchas personas para poder comunicarse. Tienes razón, Wendy. Esta red virtual es muy popular entre las personas por la facilidad de seguir temas y unirse a grupos que tienen relación con los intereses de los usuarios. Sabemos que muchos de ustedes también han usado Facebook, ya sea para comunicarse con otras personas o para compartir información que les haya gustado. Para conocer más información sobre Facebook y su creador, les invitamos a escuchar nuestro segmento Geeks con Emilia Reynoso. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? ¡Claro! ¡Somos geeks! ¿Te gusta Facebook? ¿Has usado Facebook? Seguramente tienes una cuenta. Compartes millones de publicaciones al día. Pasas muchas horas de tu tiempo libre viendo memes o videos en esta red social. Seguramente has escuchado de su creador. Hoy hablaremos sobre Mark Zuckerberg. Bienvenido. Soy Emilia Reynoso y si te interesa el tema de hoy, no dejes de escuchar Geeks. Mark Elliott Zuckerberg es un programador y empresario estadounidense. Su pasión por la informática se manifestó muy pronto. Comenzó a programar a los 12 años. En 2002 ingresó en la Universidad de Harvard, Massachusetts. 2 años más tarde, con tan solo 19 años y junto a sus compañeros de habitación en la universidad, lanzó un nuevo sitio web, la red social Facebook. ¿Sabían que Facebook no se llamaba así? El proyecto empezó llamándose The Facebook, que surgió con la intención inicial de crear una red de conexión entre los estudiantes de la Universidad de Harvard. El nombre del sitio hacía referencia al boletín que muchas universidades entregan a sus nuevos alumnos con la intención de ayudarlas a conocerse entre sí a su llegada al centro. Interesante, ¿verdad? Los servicios que ofrecía Facebook consistía fundamentalmente en la posibilidad de agregar amigos, con la que podían intercambiar fotos y mensajes, y de unirse a grupos. Cada usuario, que debía estar registrado, disponía de un muro que permitía que los amigos escriban mensajes o enviaran regalos para que éste los vieran. ¿Qué? más interesante de este proyecto es que Mark Zuckerberg inició todo como un juego entre colegas, que sobrepasó las expectativas en poco tiempo. En solo 2 semanas, 2/3 de los estudiantes de Harvard se habían registrado en Facebook. Mark Zuckerberg ese verano tomó una decisión muy importante para su futuro. Zuckerberg no regresó a la universidad, ya que el negocio de su aplicación iba viento en popa y requería su atención, por lo que decidió abandonar Harvard y permanecer en la costa oeste. En 2006, Facebook se había convertido en un fenómeno mundial, con 64 millones de usuarios, concentrados en países de habla inglesa como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, solo disponible en inglés en sus comienzos. Pero, en 2008, Facebook ensanchó sus horizontes ofreciéndose a varios idiomas, entre ellos francés, alemán y español. La red social iba muy bien, ayudaron a reunir personas de todo el mundo y a buenas causas, pero no dejaban a su creador de lado. Mark Zuckerberg fue nombrado por la revista Forbes como la persona más influyente de Internet. Además, en marzo del 2008, Zuckerberg entraba en el ranking de los hombres más ricos del mundo. ¿No les parece esto genial? Mark Zuckerberg se ha convertido en el nuevo príncipe del Internet, y a pesar de tener millones de dólares en su cuenta bancaria, no ha dejado de ser un hombre sencillo y humilde, dedicado a su familia y amigos, mostrando que el dinero no lo es todo en la vida. Amigos y amigas, llegamos al final de Geeks. Si te gustó la información, sigue escuchando más de Altavoz. Soy Emilia Reynoso. Nos vemos pronto. Muchas personas tienen oficios que son muy interesantes, pero al mismo tiempo muy poco conocidos. Uno de estos oficios es la confección de máscaras en Quito. Es verdad, Jorge. En muchas partes de Ecuador y especialmente en Quito, existe la tradición de comprar máscaras para los monigotes de fin de año. Es muy común ver este día todas las personas disfrazadas con divertidas y muy originales máscaras. Tienes razón, Wendy. En fin de año es muy tradicional buscar la máscara de algún personaje famoso de la política o de la televisión. Y para los más pequeños, los hábiles artesanos preparan máscaras de los protagonistas de películas y series animadas. Es por esto que nuestro compañero Marcelo Díaz ha preparado un reportaje sobre la fabricación de máscaras en Quito. No esperemos más y los dejamos con su segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. Muchos podrían pensar que la fabricación de máscaras en la ciudad de Quito se remite a dos épocas específicas del año, Halloween y el 31 de diciembre. Pero no es así. Los artesanos fabricantes de máscaras trabajan todos los días del año en sus creaciones. Los creadores de máscaras se han concentrado a través de los años en un lugar específico de la capital, la Avenida América, donde existen varios negocios. Aunque muchas veces parecen estar cerrados, puertas adentro los artistas se encuentran trabajando en nuevos diseños. Y sucede que en esa época la tradición de venta de caretas aquí en Quito era solamente en peluquerías, no había en ningún otro lugar. Como aprendí la peluquería, entonces me grabé como maestro en la rama de la peluquería y me puse mi taller en 1971. Entonces había que seguir con la tradición y compré caretas para revender.

Mamá Hilda es un gran ejemplo de esto, quien ha logrado salir adelante desde muy joven y utilizar sus conocimientos para adaptarlos a sus gustos y necesidades. Tienes razón, Wendy. Esta valiente mujer es un sinónimo de fuerza, dedicación, inteligencia y valor, ya que a pesar de las situaciones, ha sabido cómo sacar adelante su emprendimiento y vivir de él junto a su cónyuge y familia. Para conocer más sobre Mamá Hilda, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Mamá Hilda, la mujer con el corazón más dulce de Chukchilán. Desde 1940 ha acompañado a su familia y a su pueblo con su cálida voz y su adorable sonrisa. Creció en un hogar muy trabajador junto a sus padres y sus hermanos. Recuerda con mucho cariño cómo su familia se dedicaba a la cosecha y al cuidado de animales. Tenía bastantes chanchos, cerdos, ganado tenía yo en mi casa. Como tenemos bastante terreno, cosechamos chochos, maíz, papas, frijol, todas esas cosas. El amor tocó las puertas de su corazón en su adolescencia. Conoció a su esposo, se enamoraron y se casaron. Juntos formaron una familia, tuvieron 2 hijos varones y 3 mujeres. Todos en el pueblo sabían que Mamá Hilda tenía una casa grande y enviaban a todos los visitantes allá. Así, en 1998 se creó el hostal Mamá Hilda. Pero no sabía que era cobrar, que lo esperaste, nada, no sabíamos nada. Entonces un señor me dice, Mamá Hildita, puede hacer un hospedaje, porque nos fuimos donde el Andresito y el Andrés nos quiere cobrar como gringos y no tenemos mucho dinero. Cóbrenos baratito, verá, Mamá Hildita, yo le voy a ayudar para que ponga una hostería, me dijo. Yo no sabía que haría eso, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno. Al principio su esposo rechazaba la idea de tener un hostal, pues le daba un poco de vergüenza. Por suerte, una joven abogada llamada Carolina ayudó a Mamá Hilda con toda la gestión para emprender su negocio turístico. A los señores más les gusta la quinoa, les gusta un locro de zapallo, les gusta un locro de paico con queso, unas tortillas de papa, pollo, todo con... Pueden ir a la laguna de Quilotoa, pueden ir al páramo, al bosque nublado, y a esos viajes hay aquí. Desde hace casi 22 años, el hostal de Mamá Hilda ha acogido a muchos turistas de diferentes culturas. Se ha convertido en una cuna familiar donde trabaja diariamente con sus hijos. Tan solamente no me han visitado desde sus viajes, de todo el mundo. Pero tengo un nietito que sabe inglés mucho. No saben los señores de... español, entonces uno de ellos viene unito siquiera. No son los guías, vienen ellos también, estudian para venir. Por ser una persona tan amable y querida, uno de sus primeros visitantes de nacionalidad italiana le regaló literas, camas y muebles para su hostal. Mamá Hilda le tiene mucho cariño a Chukchilán, siente que es un lugar hermoso, natural y relajado. Su rutina diaria en el frío cantón Sikchos comienza desde muy temprano. Yo me levanto, lo primero que le pido a mi Dios, bendito por mis hijos, para nuestra salud, que nos guarde, que nos cuide Él. Lo primero. Una de las cosas que más le gusta es disfrutar de la música nacional. Considera que nuestra música es muy alegre y siempre se pone a bailar, especialmente en las festividades. El 29 de septiembre es la fiesta aquí del pueblo. Dan la misa, hay pioches, hay juegos, hay toda presentación de los niños de la escuela y vienen de casi de todas partes acá. Hay muchísima gente, buenas músicas, buenas bandas. También le encanta conocer nuevos lugares y ambientes. Ha tenido la oportunidad de viajar dentro del Ecuador y visitar el extranjero. Me he ido a las playas. A Cames, a todas esas partes, sí me he ido, a Camerún, todas esas partes, sí me gusta viajar, me fui a Londres, me fui a Estados Unidos conozco algunos estados.